Muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto, y bienvenidos a la 87ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy vuelvo a grabar solo. Durante el pasado 2013 no tuve mucha regularidad en la grabación de podcast. Afortunadamente tampoco lo abandoné, incluso grabé bastante, podría decirse, grabé bastante, pero este año 2014 quiero volver a retomar el podcast. No sé, me vuelve a apetecer. Afortunadamente, estos son épocas que van, vienen. Llevo ya muchísimos años grabando podcast y bueno, pues hay veces que no tiene más ganas y otras veces tiene menos. Tal vez sea también ayudado en parte porque en la sección de fotografía, que era una sección que tuve. Bueno, que siempre que sí tenía la sección de fotografía, la estoy grabando ahora con Orci y con Joan, pues me ha vuelto a entrar el gusanillo de grabar. Hoy grabo yo solo porque quiero tratar un tema recurrente. Un tema recurrente que espero pase a un segundo plano en el podcast, que es el de los teléfonos móviles. Por supuesto no voy a abandonarlo, ni mucho menos. Me sigue gustando, pero grabaré pues con desarrolladores como Diego Freniche, que he grabado bastantes veces con él. Así que este espero que sea una especie de podcast resumen sobre mi opinión entre los tres grandes sistemas operativos que tenemos actualmente y por qué ya me estoy empezando a cansar de este tema. Ya se han cumplido 7 años desde que Steve Jobs presentó el iPhone. Se dice pronto, ¿eh? 7 años. Parece que fue ayer y han pasado 7 añitos y afortunadamente ha cambiado mucho el panorama de la telefonía móvil. Yo siempre, desde. Bueno, siempre, es que tampoco son. Bueno, desde mi primer smartphone fue el iPhone 3GS. Y aunque estuve una temporada con un Android, que fue el Galaxy Nexus, que aguanté con él no sé si fueron 8 o 10 meses, incluso desde el Galaxy Nexus ha cambiado mucho. Afortunadamente ahora yo creo que ya no es necesario gastarse 700 euros en el tope de gama. Y voy a contaros mis experiencias. Ahora actualmente tengo el iPhone 5 y no me planteo cambiar. Lo que sí que he hecho ha sido prepararme, ha sido quitarme las aplicaciones y los servicios que son exclusivos de Apple y me he pasado a servicios que son multiplataforma. He eliminado muchísimas aplicaciones, intento agrupar en una misma aplicación diversas cosas que antes utilizaba dos, tres o incluso cuatro aplicaciones, las intento unificar en una sola. En este caso es Evernote, el servicio, que no es una aplicación, el servicio que más me ha ayudado a hacer esto, porque los recordatorios, las listas, las tareas, las notas, incluso un servicio que yo consideraba imprescindible como es Instapaper, que bueno, si no lo conocéis, pues el rival, por decirlo así, de Instapaper es Pocket. Incluso eso lo utilizo en Evernote. Cuando ahora encuentro un enlace, estoy leyendo feeds o alguien me pasa un enlace que considero interesante, en lugar de guardármelo en Instapaper o en Pocket, pues lo guardo en Evernote. Me mando un email a mi cuenta y ahí se me queda almacenado ese enlace. Y como abro diariamente Evernote, leo más feeds guardados que antes. Feeds no, perdón, enlaces. Porque antes yo guardaba en Instapaper, guardaba. Y luego nunca los leía, nunca entraba en Instapaper para consultar esos enlaces. Ahora, guardándolos en Evernote, la cosa ha cambiado. Pero me estoy desviando del tema. Entonces, ¿qué os quiero contar? Llevo ya mucho tiempo diciendo que ahora, por 200 o 300 euros, tenemos teléfonos muy buenos. Por supuesto, a todos os vendrá a la mente la familia Nexus, por simplificar, de Google. Terminal que a mí no me gusta, pero bueno, son 300 euros y desde luego ese teléfono tendría que costar mucho más dinero. Pero no hablo solamente de ese, sino hablo de otros muchos teléfonos. Yo siempre miro hacia Nokia. Me puse en contacto con la gente de Nokia y me dejaron probar durante más de un mes un teléfono de gama media, que es el que les pedí, es el Nokia Lumia 820, un teléfono que se puede encontrar por... No sé cuánto estará ahora, 200, 300 euros se podrá comprar. y que es un gran teléfono. Desde luego no tiene la mejor cámara, ni tiene la mejor pantalla, ni es el más potente, ni nada por el estilo. Pero es un gran teléfono que ya hubiésemos querido tener hace 4 años, ¿no? Como competencia. A raíz de estar casi 2 meses utilizando ese teléfono, me he dado cuenta que para muchas cosas me viene mejor que el iPhone. Para otras no, pero para muchas sí. Es distinto. El iPhone me gusta para unas cosas, el Nokia Lumia 820 me gustaba más para otras, y no solo he probado el Lumia 820, también he estado utilizando Android. La gente de Sony me prestó un phablet, yo quería probar un phablet. Y los de Sony me mandaron un email ofreciéndome probar el Sony Smartwatch 2. Por supuesto, les dije que sí y ya de paso aproveché y les dije que me dejasen su phablet, que es el Sony Xperia Z Ultra. Un mastodonte de 6 pulgadas, quad-core, sumergible, sin necesidad de las tapitas. Por lo tanto, en pocos meses he conseguido probar todo lo que yo quería, que es un phablet, un teléfono de gama media de Nokia y mira, el smartwatch no tenía pensado probarlo, pero ya de paso también lo probé, que está muy bien estos relojitos inteligentes. Voy a empezar hablándoos del phablet, el phablet que desde que Sony no, perdón, Samsung lanzó el Note, me pareció una idea muy interesante. Te ahorras tener un tablet, tienes un teléfono, tienes más que un teléfono, tienes menos que un tablet. Me pareció una buena idea y quería probarlo. Y al probar este Sony Xperia Z Ultra he visto que sí, no es necesario un tablet con él, se escribe muy bien. Se escribe genial poniéndolo en apaisado con las dos manos. Tienes un teclado enorme, muy preciso. Funciona muy bien. Aún así te queda un buen trozo de pantalla para poder leer bastante trozo de texto, editar fotografías, ver vídeos. Es una... Para consumir contenidos es una maravilla. Para crear contenidos es una maravilla. Puedes escribir muy cómodamente, lo cual a mí me ha sorprendido que se pudiese escribir bien y se escribe muy bien. ¿Cuál es el problema? Que no estás tú solo viendo lo que haces. Si te subes al autobús, al tranvía, a donde sea, incluso si estás esperando en la parada y sacas ese teléfono, si te pones a mirar Twitter, no solo lees Twitter tú, lee Twitter toda la parada del autobús. Si te pones a utilizar WhatsApp, más te vale que no sea una conversación privada, porque la gente que está 3 metros por detrás de ti ve perfectamente lo que tú estás leyendo en la pantalla. O sea, que nadie te mande fotos privadas, vamos. O sea, es un gran teléfono, literalmente, hablando en todos los sentidos, pero a mí no me termina de convencer. Aparte, sacarlo a la calle, en mi caso, es incomodísimo. Según qué pantalones me ponía, al metérmelo en el bolsillo del pantalón, para agacharme me tenía que agachar como si tuviese una minifalda, pero pequeñita, pequeñita. O sea, no podía doblarme en según qué ángulo, según qué pantalones. En el trabajo es imposible llevarlo. Es un teléfono en el que necesitas sí o sí una bandolera pequeñita, una mochila o lo que quieras. O sea, llevar ese teléfono encima es imposible. Y eso ahora que estamos en invierno. Porque en verano, si llevo pantalones de chándal o llevo unas bermudas, ¿dónde me guardo eso? En mi caso, no lo veo práctico. Para tenerlo en casa, sí, estaría muy bien, pero para tenerlo en casa, pues me compro un iPad mini, la verdad. Y para salir a la calle me compro, pues, un teléfono normal. Es así de simple. No lo sé, no lo veo. En mi caso no lo veo práctico. Desde luego, si yo tuviese otro trabajo, si yo fuese, por ejemplo, un comercial que van con su bandolera o que siempre llevan cosas encima, sería perfecto. Yo creo que aquí depende mucho del trabajo que cada uno tenga. O si fuese una mujer, que van siempre o casi siempre con un bolso, bolsito o algo, en ese caso a lo mejor me lo plantearía más, pero el tema de, por supuesto, en la calle, utilizar eso con una mano es imposible. A mí me gusta mucho, voy caminando, vas haciendo cualquier cosa y poder sacar el teléfono con una sola mano, desbloquear y leer un mensaje que acabas de recibir y volver a guardarlo, me gusta mucho. Con este teléfono, sacar el teléfono con una sola mano del bolsillo, utilizarlo y volver a guardarlo, me resultaba muy, muy incómodo. Sin embargo, me repito, para trabajar, desde luego, es una maravilla. Consultar, editar, retocar, están muy, muy bien. El de Nokia me gusta que no se han centrado solamente en teléfonos de pantalla gigante, porque parece ser que a día de hoy en Android el tamaño estándar son 5 pulgadas. Sin embargo, Nokia, su teléfono de gama alta, el buque insignia que es el Nokia Lumia 1020, tiene 4,5 pulgadas, que para mí ese es el máximo de pantalla que me gusta. Pasando de 4 pulgadas y media me parece grande. Incluso las 4 pulgadas de Apple me parecen demasiado justas. Me gustaría que el iPhone fuese un poquito más ancho. No más alto, pero sí un poquito más ancho. Tal vez 4,2, 4,3 pulgadas. Para mi gusto estaría mucho mejor que las 4 actuales que quedan un poco raquíticas. ¿Por qué me ha gustado el Nokia? En primer lugar es por el tamaño. ¿Vale? Es un tamaño que suele estar muy bien. No sé si tiene alguno de 5 pulgadas, pero vamos, 4 pulgadas y media me parece muy correcto. Las cámaras de fotos son muy buenas, incluso la del Lumia 1020, desde luego, siempre es una maravilla. Estoy hablando del 820, perdón, me confundo con tantos numeritos. El Nokia 820 me ha gustado mucho, la batería me duraba bastante, pero especialmente me ha gustado por el trabajo. Yo ahora en el trabajo trabajo muchísimo con el gestor de correo Outlook en el ordenador, también con un Windows XP, por cierto. Sí, tengo un Windows XP, a ver si ahora me actualizan a Windows 7 por fin. Y utilizo muchísimo el correo electrónico. No ya que reciba muchos correos electrónicos al día, lo cual tampoco es el caso, pues a lo mejor un día recibo 30, pero son todos emails de trabajo. No son emails de hola, lo leo, te respondo y me olvido del correo. Son correos que a lo mejor tengo que guardarlos, tengo que añadirles una nota, los tengo que tener en seguimiento porque estoy esperando respuesta de una tercera persona. No es como el correo electrónico de uso personal, por decirlo así. Outlook viene, vamos, Outlook no viene muy bien. Outlook es imprescindible para la clasificación, organización, añadir notas y una aplicación que yo ya conocía, pero que hasta ahora no la utilizaba, no, o por lo menos la utilizaba poco, es OneNote. Es un servicio de Microsoft de notas, un gestor de notas, por decirlo así, como un outliner. No es como Evernote, es algo distinto, pero que se integra con Outlook. Entonces, yo si recibo un correo electrónico al cual tengo que tener en seguimiento, tengo que recordar que dentro de 15 días tengo que hacer algo con ese correo electrónico o algo, lo mando a OneNote, ahí me puedo poner recordatorios, me puedo añadir notas propias a ese correo electrónico sin modificar el correo y es imprescindible. Por supuesto, esto con el sistema Windows Phone es una maravilla. El gestor de correo de Windows Phone está muy bien. El poder utilizar las Office de manera gratuita es genial. Porque por algo que a mí no me gusta mucho son las hojas Excel, pero también en el trabajo las utilizan. Bueno, pues entonces, para mí, en el trabajo, el Nokia 820, con su correo electrónico, con el servicio OneNote y con el Office 365, que podía consultar las cosas que yo guardaba de Excel, de documentos de Word, era una maravilla. De hecho, algún compañero del trabajo me preguntaba, ¿no? Oye, me quiero cambiar de teléfono. Yo, por supuesto, no pienso mezclar en mi teléfono personal cosas del trabajo. Pero hay otros compañeros que, a pesar de tener teléfono de empresa, no utilizan el teléfono de empresa y quieren tener todo unificado en un solo teléfono. Lo cual también entiendo porque es un coñazo ir cargando con dos teléfonos. Pero bueno, se han comprado el 620 y está encantado. precisamente por estas cosas que comento, porque en su propio teléfono personal le resulta muy cómodo unificar todo a través de Outlook, de OneNote y demás. Entonces ahora veo a Windows Phone con otros ojos. Ya de por sí me gustaba, porque Windows Phone funciona muy fluido. De hecho, ha salido hace poco la noticia de que todos los teléfonos que se pudieron actualizar a Windows Phone 8 van a actualizarse a la nueva versión, al 8.1. Teléfonos como el Lumia 520 o el 620, que ya son antiguos, van a actualizarse y eso está muy, muy bien. Eso unido a si alguien necesita utilizar servicios de Microsoft, como es mi caso ahora, lo hace un producto redondo. Estoy encantado, vamos, con Windows Phone por este hecho. Por supuesto, en Android también se pueden hacer estas cosas, pero no es lo mismo. Y el tener acceso al servicio oficial es muy distinto. Para mí Android me gusta sobre todo para crear contenidos, ¿no? Es muy cómodo poder descargarte lo que te dé la gana, subir lo que te dé la gana, no tener esas restricciones que te pone Apple. Windows Phone lo veo más para trabajar o para gente que busca un teléfono. También muchas se están poniendo muy de moda los teléfonos estos chinos baratos. Y yo no les veo sentido a comprar esos teléfonos precisamente por teléfonos muy económicos de Nokia como son los Asha. El Asha 203, el 303 o 330, no sé, los Asha. No llevan Android, no llevan Windows Phone, pero ya valen. Y son teléfonos que puedes comprar por 60 u 80 €. Y quieras que no, es un Nokia. O sea, si una persona quiere gastarse 60 € en un teléfono, por mucho que un móvil chino de 80 € tenga Android y tenga más aplicaciones, yo casi preferiría comprarme un Nokia Asha y dejarme de problemas y de tonterías. Entonces, ¿por qué sigo utilizando un iPhone? Pues porque me resulta más cómodo, simplemente. Otra cosa es si dentro de un año o 2 años, cuando me canse, me quiera gastar los 800 € que dentro de 1 o 2 años seguramente costarán los teléfonos de gama alta. Por supuesto, para comprarme el famoso, el 5C, pues que dentro de un año será el 6C o como lo queráis llamar, para gastarme 100 € menos, me compro el tope de gama. Por eso, precisamente, me he obligado a dejar de utilizar los servicios de Apple. iCloud lo sigo utilizando, pero ya no centralizo o ya no es mi única opción para sincronizar los contactos. También los tengo en Outlook por si acaso algún día tengo que cambiar. Los calendarios ya me dan igual. Actualmente los sigo utilizando a través de iCloud, pero también los puedo utilizar a través de Outlook. Me los puedo exportar. Y los calendarios, desde que utilizo Evernote de forma intensiva, han pasado también un poco a segundo plano. Las cosas importantes me las voy guardando en Evernote con las fechas que necesito y he dado un cambio al sistema de calendarios. Por supuesto, con el iPhone utilizo muchísimo los calendarios a través de Siri. Me resulta muy cómodo decirle a Siri, ponme una cita tal día, a tal hora, con tal título y que me cree un evento, pero ya estoy delegando también en Evernote esas cosas. Porque Evernote me puedo ir a Windows Phone, me puedo ir a Android o me puedo ir a BlackBerry, que tengo Evernote y podré tener todo mi contenido ahí. Todas las cosas que yo considero más importantes. También tenía alguna aplicación que solamente estaba en iOS, como era Polar Beat, pues para hacer deporte, pues he vuelto a Runtastic, un servicio que empecé a utilizar hace 4 años, seguramente. En cuanto salió en iOS, Runtastic, empecé a utilizarla y ahora he vuelto a ella. Una forma de no atarme. No digo que vaya a abandonar el iPhone, no puedo hablar en futuro. Me gustaría, ¿no? Pero lo que sí que tengo muy claro es que gastarme 800 € en un teléfono me parece cosa de locos. Por lo tanto, estoy preparado. A día de hoy, si me tuviese que cambiar, seguramente me cambiaría a Windows Phone, me compraría un Lumia. ¿Por qué? Por lo que he dicho, porque para mi día a día me sirve perfectamente. Tengo Runtastic, Tengo Evernote, que es lo que más utilizo. Clientes de Twitter hay en todas partes. Lectores de feeds hay en todas partes. Bueno, los diccionarios no, eso es cierto. Los diccionarios le faltan cosas. Otra cosa que no me gusta nada es que, por ejemplo, la aplicación de ING, que es el banco con el que trabajo actualmente, no está en Windows Phone, pero me imagino que no tardará en llegar. Y bueno, pues WordPress también. He cambiado mucho la forma en la que utilizo mi teléfono. No tengo juegos, no tengo aplicaciones chorras, no tengo nada. O sea, el teléfono lo tengo no para trabajar, pero sí, bueno, para trabajar, según como lo queramos ver. Lo tengo para consulta, para productividad, para estar al día, para hacer deporte. Por lo tanto, simplemente tengo muy pocas aplicaciones. Tengo un par de artículos en el blog, de hecho, en el que explico las pocas aplicaciones que tengo. Tengo muy pocas, pero las utilizo mucho, muchísimo. Evernote, sobre todo, vamos, la estoy exprimiendo a base de bien. Eso unido al hecho de que para el trabajo me vendría también muy bien Windows Phone, seguramente si me cambiase sería a Windows Phone. Y esto sería un poco, no sé, una lucha interna. Me gustan más las aplicaciones de iOS, tengo más aplicaciones, me gusta más el diseño, estoy más cómodo. Pero claro, es complicado, la verdad es que es un dilema. Es un dilema. Lo que tengo claro es que el panorama ha cambiado. A día de hoy, los tres sistemas operativos están muy bien. Elegir uno u otro simplemente es cosa, una elección personal. Hay gente que valora muchísimo la libertad, la configuración que le da Android, algo que para mí es contraproducente. Si yo me comprase un teléfono con Android, diría, es que no me gusta el estilo, cosa que también digo en Windows Phone, pero en Windows Phone no lo puedo cambiar. En iOS, mucha gente dice que es aburrido, pero es exactamente lo mismo que Windows Phone. Tienes aplicaciones, desbloqueas el teléfono, entras en una aplicación. Si a mí me compro un Android, no me gusta la pantalla de inicio, diría, jo, es que si aquí tuviese un acceso directo a esto, y si aquí, y estaría más tiempo configurando el teléfono para mi gusto que utilizando las aplicaciones que tengo instaladas en él. Me diría, alguien me diría, hoy pues rotéatelo y ponle esto porque te va muchísimo mejor, más fino. Y un día que estuviese aburrido, en lugar de ponerme a escribir un artículo, por ejemplo, diría, voy a hacerlo, venga, voy a rotearme el teléfono y voy a instalarle esta versión y a ver qué tal. Y dentro de una semana diría, jo, es que esta está mejor, pero he visto esta otra. Entonces, esa libertad que te ofrece Android, que mucha gente valora, yo la veo como algo contraproducente. Contraproducente precisamente por poder hacer cosas. Yo quiero un teléfono que lo tenga y tenga mis 15, mis 20 aplicaciones. Y cuando utilice el teléfono, no utilizar el teléfono, utilizar esas aplicaciones. Utilizarlas para lo que las tengo instaladas, que es para escribir, para consultar, para lo que sea. Tampoco lo veo ni bueno ni malo, simplemente es lo que la gente quiere hacer con su teléfono, el llamado el cacharrero, ¿no? Es que yo soy cacharrero y yo quiero exprimir el teléfono. Bueno, pues yo seré cacharrero en otras cosas, antes era cacharrero también con el teléfono. Hace años el pobre iPhone 3GS le hice las mil y una perrerías, instalé muchísimas aplicaciones, las probé. Ahora ya no soy cacharrero con el teléfono, soy cacharrero con otras cosas. Y el teléfono ahora ya no lo quiero para cacharrear, lo quiero para tener las aplicaciones que necesito y utilizar esas aplicaciones. Me ha gustado mucho el estar probando estos teléfonos, precisamente porque veo que tanto con Android como con Windows Phone me podría apañar perfectamente. Me podría apañar, lo cual no significa que al final me quede. Ya digo que hace un par de años estuve más de 8 meses con el Galaxy Nexus y apañarme me apañaba, evidentemente, pero al final había algo que me decía, es que sí, pero no, sí, pero no. Tal vez he estado un par de meses con el Nokia, pero han sido un par de meses que no he abandonado mi iPhone. Llevaba todo el día el Nokia, pero seguía teniendo el iPhone para otras cosas. Si hubiese estado en exclusiva con Nokia, pues no sé si hubiese cambiado mi opinión. Habría otra opción que sería comprarme un iPod Touch para tener iOS y tener las aplicaciones que me gustan y otro teléfono. Pero llevar dos aparatos encima, lo veo ridículo. Lo veo ridículo y lo veo incluso contraproducente. Tendría que acordarme de poner a cargar los dos teléfonos, sincronizar las cosas entre uno y otro si fuese necesario. Incluso podría prescindir del teléfono, ¿no? Porque yo, a fin de cuentas, el iPhone lo utilizo para todo menos para llamar por teléfono y mandar SMS. Yo qué sé, me podría comprar un iPod Touch y comprarme un MiFi y llevarlo encima para tener internet en el caso de no tener disponible una Wi-Fi, hablar a través de Skype o de WhatsApp, pero también tendría que llevar el MiFi encima. No lo sé. Son muchas cosas. Pero bueno, yo para mí simplemente quería grabar para contaros que me ha gustado Android, me ha gustado Windows Phone, los veo para cosas totalmente distintas. Yo creo que ya están maduros. Bueno, Android lleva ya maduro bastante tiempo. Yo creo que desde la versión 4 Android ya está muy bien. Ahora ya es cosa de los desarrolladores, eso es un tema aparte que no tiene nada que ver con Android. Tampoco sé cómo terminará, ¿no? El tema de Android con esto de la gama Nexus, el reventar precio que está haciendo con el Nexus y con los Motorola, el Moto G, un pedazo de teléfono por 200 euros increíble, 180, 200. No sé si el resto de fabricantes se cabrearán, no sé qué le depara al futuro de Google. A lo mejor Google pasa también de fabricantes y se preocupa simplemente en la familia Nexus y en los Moto para sacar teléfonos baratos. No sé tampoco cómo estará Windows Phone. A mí los Nokia me encantan. Con que simplemente Nokia saque teléfonos con Windows Phone ya me parece más que suficiente. Sí es cierto que para una persona normal puede ser que, por ejemplo, para mí con mi hija, Windows Phone no me vale. Hay muy pocas aplicaciones para niños. Tienen juegos de la Xbox y cosas de estas, tienen muchos juegos, muchos de pago, pero juegos así, o sea, le dejé el teléfono una semana a mi hija para que ella se buscase juegos y se instalase lo que le diese la gana y no lo utilizaba nunca. Al principio le encantó, ¡oh, tengo un teléfono! Le decía a todo el mundo, ¡ah, tengo un teléfono, tengo un teléfono! Los juegos que había para niños eran morralla, no había gran cosa, entonces en ese aspecto sí que lo veo complicado. Pero para trabajar, lo que es para trabajar, y para el día a día, o para mi madre, que tendría simplemente el WhatsApp, Skype y haría fotos y poco más, los veo unos teléfonos increíbles. Y nada más, simplemente, pues nada, tampoco sé si os habréis enterado mucho de lo que os he querido decir. Era esta disquisición. He podido probar los tres sistemas. Bueno, ya tengo mi iPhone. He podido probar a fondo Windows Phone. He podido probar los phablet, que me parecen útiles para un sector muy pequeño de gente. Para mí en el día a día no me sirven. Y nada más. Un saludo a todos. Y hasta la próxima.